Tenemos el placerazo hoy de darle la bienvenida a dos chicos, un chico y una chica, que se entretienen con... Bueno, la verdad es que hoy vamos con un hilo, un pespunte que nos une una conversación con la anterior, ¿no? Y es que vamos a hablar de una asociación juvenil que se llama Algarabía Cultural, de la mano de dos personas que están aquí hoy representándola, que son Quique Mariño y Elena Calvo. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, mucho calor ya. Pero sí, sí bien. Hace calor, sí. Pero bueno, aquí va a sudar más, ¿no? ¿Eh? No, hombre, no. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Qué placer volverte a tenerte por aquí, ¿no? El placer es siempre mío, siempre esperando una invitación. Anda, anda, eso se lo dirá a todos, ¿eh? Eso seguro que cuando va a la COPE también se lo dice, ¿eh? Bueno, pues tenemos el placer de contaros que, bueno, más que contar nosotros, lo van a contar ellos. Y es que esta gente se está entreteniendo en montar aparte de un seminario internacional del que os darán buena cuenta, de trabajar. A ver, la temática, el fondo, el material, ¿no? La sustancia de todo esto es el cine doméstico, ¿no? Si no estoy yo muy mal informado. A ver, ¿eso qué es lo que es? Cuéntanoslo, que lo entendamos. Bueno, si queremos hablar de cine doméstico... No, solo un poco. No, no, Elena, por favor. Tendríamos mucho programa. Una introducción. Pues básicamente los materiales en los que nos centramos son aquellos que han sido filmados en el ámbito familiar para un consumo familiar. Es decir, al igual que hacemos fotografías para recordar momentos que nos hacen felices, también se ha hecho película en desde los comienzos del cine en materiales analógicos, pero luego hemos ido evolucionando con los avances tecnológicos y hemos grabado en VHS, en mini DV y a día de hoy seguimos grabando con los móviles. O sea, es algo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Grabar cosas que nos gusta de nuestra vida. ¿Y ese es el material con el que estáis trabajando vosotros? Sí, ahora mismo en lo que es recuperación de material no estamos haciendo, pero en el seminario sí que se va a hablar sobre todo de concienciación sobre la conservación del patrimonio, el cine doméstico, qué es, para qué sirve, la importancia que tiene la recuperación y aparte mostrar también al público parte de ese cine doméstico que también es importante. No solo lo teórico, sino también lo visual y lo práctico. ¿Y por qué queríais trabajar este tema de cine doméstico? Porque además que es que sois como muy jóvenes, esto es la generación Y, Z o algo así, que nosotros somos de la A, ¿vamos? Ya está, no, ni nada. Pero claro, igual sí que grabábamos nosotros con las cámaras viejas, ¿no? Sí, que tenían también mucho encanto, se ponía ahí en la tele. Sí, entonces, ¿por qué vosotras que sois jóvenes, tan jóvenes, queréis recuperar también parte de ese cine doméstico y que sea patrimonio? Pues el primer acercamiento que yo tengo a este material, aparte de pues que yo creo que todos hemos visto alguna película en la que se utilizan estos materiales o se toman de archivos públicos o privados estos materiales para ilustrar la historia pasada de un personaje o no sé, ese tipo de uso que se hace en la ficción o incluso en los documentales. Entonces, yo tengo un contacto a través de la universidad con un proyecto de investigación sobre cine doméstico y es ahí cuando pues descubro que aquí en Filmoteca de Andalucía hay un proyecto que se llama Proyecto Mi Vida, que se encarga de recuperar estos materiales, sobre todo y principalmente analógicos, porque sí que es verdad que a nivel europeo también existen otras iniciativas que recuperan materiales domésticos, es decir, gente que tenía una cámara en su casa y grababa a su familia. Es que eso no tenía valor, ¿no? Es que eso estaba como en las cajas esas que se suben al trastero o que se bajan a la cochera o que y que ahí guardaban polvo y que, bueno, eso era parte del acervo familiar, pero que, en fin, no que tenía. Que era para casa y cuando se ponía, ¿no? Las vacaciones, los cumpleaños, los reyes y cosas de estas, ¿no? Sí, pero hemos descubierto y lo han descubierto muchas iniciativas como filmotecas, es decir, el año pasado estuve en la Cinemateca de Nouvelle Aquitaine, que son los compañeros que vienen internacionales. Lo has dicho muy rápido, pero eso que es lo que es, a ver. La Cinemateca de Nouvelle Aquitaine, que es una región del sur oeste de Francia, al lado de Burdeos. Que te lo ha dicho en francés, Enrique. Oui. ellos, en unos materiales domésticos que les llegó pues por un depositante, visualizando y digitalizando esos materiales, se dieron cuenta de que había una persona que había filmado la llegada del presidente, perdón, el ministro Petain a su población. Entonces hemos visto que en esos materiales también hay un interés histórico y que se pueden encontrar materiales bastante relevantes para diferentes áreas del conocimiento, desde la antropología hasta la historia, pero también a los de comunicación audiovisual o investigadores sobre cine, también nos llama la atención a nivel cómo una persona amateur que se compra una cámara, pues es capaz de enriquecer a nivel cinematográfico formalmente la propia película. De hecho, ellos hacían película ficción. ¿Qué cosas son las que no habremos descubierto en ese tipo de cosas que no valoramos en las casas, ¿no? Sí, al final, como has dicho antes, anteriormente, en aquella época cuando se grabó, no tenía gran valor, pero con el paso del tiempo las cosas, pues lo visual coge valor patrimonial y a nosotros nos pasará lo mismo. Ahora mismo en el teléfono móvil, como yo lo llamo, tenemos un cementerio de recuerdos que hoy en día no le damos valor, pero quién sabe que de aquí a 200 años quien encuentre ese material, madre mía, recuperará también patrimonio de la época que ahora mismo no estamos dando valor, pero igual que nosotros estamos investigando ese material de esa época, ellos investigarán el de nuestra época y encontrarán cosas y también le darán valor. Claro, es que es memoria histórica real de lo sucedido y del paso de las generaciones, de todo, ¿no? Sin de duda. Costumbres, de... Bueno, ¿y qué actividades son las que habéis planificado en el desarrollo de...? Porque todo está enmarcado dentro del seminario, o el seminario es una fecha más dentro del calendario. A ver, cuéntanos un poco así sucintamente qué propuestas son las que nos traéis. Pues la programación desde un primer momento se pensó que fuera dual, teórico-práctica, por eso tenemos como tres bloques de actividades principalmente. Un primer bloque que sería ese seminario internacional donde volcamos esa parte más académica, donde hay esos contenidos teóricos y se van a conocer las iniciativas a nivel nacional, pero también a nivel nacional que existen. Pero luego queríamos un bloque o traer algo más práctico para que la gente joven y el público en general pudiera ver las posibilidades de estos materiales. Entonces tenemos el taller de cine sin cámara, que está organizado por la Delegación de Juventud. Cine sin cámara. Taller de cine sin cámara. Me rayas el cerebro cada vez que dices cosas raras que me cache la mar serena. ¿Eso qué es lo que es? Bueno, a ver, Kike. Termina de contar el programa ya que Kike nos explique del cine sin cámara. Yo creo que la mejor persona para explicarlo es Elena, que es la verdadera profesional de cine. La culpable, ¿no? ¿La culpable? Sí, la maquinadora. Yo soy el arrastrado en esto. Aunque estoy cogiéndole mucho gusto, me está gustando mucho, que sí, y también lo estamos enlazando con la parte mía artística, que es más digital, y al final estamos haciendo mezclas de las dos cosas, pero creo que quien lo puede explicar mucho mejor en lo que es el taller sin cámara es ella. Venga, a ver, culpable. Elena, pues cuéntanos. Entonces, si quieres termino de explicarte la programación, sí, decíamos tres bloques, ¿no? Un primer bloque seminario, un segundo bloque práctico taller de cine sin cámara y el tercero un ciclo de cine, o sea, donde pongamos ejemplos de películas que se han hecho o que contienen estos materiales domésticos para ver cómo se reintegran en nuevos textos audiovisuales. Y toda esta semana termina con una jornada que lo hemos llamado como celuloide vivo, ¿no? Una especie de fiesta, ¿no? Para celebrar el cine, y tendremos una performance en directo que harán un cineasta e investigador que viene de Cartagena, que él también tiene un proyecto de recuperación de memoria, pero que hace unas maravillas. Y va a explorar con materiales dañados por la Dana, ¿no? Con cómo queda la imagen cuando se ha dañado o cuando aparecen hongos en la imagen, y Quique al mismo tiempo le pondrá sonido y música hecha con sintetizadores. Y todo esto sucederá en el Luciana Centeno, o sea que os invito que esa noche de verano del 6 de junio, pues a que vengáis y a disfrutar del un pequeño cine de verano, ¿no? En un espacio maravilloso que hay, ¿no? Como es el Luciana. Y si os tengo que explicar resumidamente qué es el cine sin cámara, pues es un cine que se hace sin necesidad de haber grabado la película, es decir, no necesitamos una cámara previa para o una cámara con la que grabemos esas imágenes, sino que ya tenemos esas imágenes, ¿no?, de una película que podíamos meter en un proyector y proyectarla en ese momento, se interviene físicamente. Es decir, tenemos tiras de película de plástico con imagen o sin imagen y sobre ella la intervenimos. Es decir, el propio material tiene una capa plástica y por el otro lado la emulsión, que son la capa donde se imprime esa imagen. Y eso, cuando pasamos un punzón por encima, levantamos esa capa, entonces podemos hacer una pequeña película de animación con una película previa, ¿vale? Es como si lo hiciéramos de forma digital. Como si pintara directamente sobre el... Eso es, pero en vez de pintar, retirar. Vale. Como cuando alguna vez... Sí, como que lo rayas. Sí, sí, ¿no? Eso, y levantas y ya está. Pero si trabajas sobre una película en la que no hay imagen, sí que puedes pintar y haces una película de animación. Anda. Entonces yo creo que les va a gustar mucho y creo que va a despertar muchas inquietudes, ¿no?, en los alumnos que vengan al taller. ¿Y esto que todas estas actividades están abiertas a todo el mundo? ¿Hay edad, no hay edad? ¿Es para gente de la universidad o...? El taller de cine sin cámara es para personas menores de 30 años, que como lo organiza la Casa de la Juventud, Planeo, es para personas menores de 30 años. Pues entramos por pelos, Enrique. Luego, ay, el seminario internacional y el ciclo de película de cine puede ir cualquier persona. El seminario tiene una inscripción previa, que tenemos la inscripción en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y la jornada de cierre, como la hemos llamado Celuloide Vivo, está abierta a cualquier persona que quiera acercarse y disfrutar y echar el rato con nosotros. Vale, sí. Porque realmente esto está organizado en una semana, ¿no? Que las actividades son desde el 3 al 6 de junio, uh-huh. ¿Correcto? Correcto. Sí, eso es. O sea, a lo largo de... O sea, el día del 3 al 5 tenemos tres actividades a lo largo del día. Empezamos con el seminario, seguimos con el taller y a la noche, a las 9 de la noche... tenemos sesión de cine en Filmoteca de Andalucía. Pero tenéis distintas, entonces, sí. Utilizáis distintos espacios, ¿no? Sí, diferentes espacios. Seminario y ciclo es en Filmoteca y el taller es el único que se desarrolla en la Casa de la Juventud. Y luego ya en la jornada de cierre en el Luciana. En la Luciana. Sí, sí, sí. Y para ir a la parte del cine, que es a las 9 de la noche, eso también está abierto a... Sí, para cualquiera, ¿no? Sí, entrada libre hasta completar aforo. Tanto el ciclo como la jornada de cierre, eso es entrada libre hasta completar aforo. Es entrada libre lo que es en el seminario, pero previa inscripción, pues para tener un poco un registro del público que va a asistir. ¿Y qué proyecciones habéis seleccionado para esa semana, para visualizar? Porque entiendo que están todas relacionadas con el cine doméstico, con la parte de esta. Entonces, ¿cómo habéis hecho para seleccionar las películas que queréis poner ahí? Bueno, eso ha sido todo un reto porque teníamos primero unas películas muy... un primer programa que tuvo que mutar pues por temas de financiación. Al final todo tiene que ir... Pero no queríamos perder el ciclo de cine. Entonces, le hemos dado una vuelta y empezamos el día 3 con una selección de unos cortos que se han realizado con los materiales de la Cinemateca Francesa que viene. Veremos los cortos de diferentes alumnos y amateurs que han reinterpretado esos mismos materiales. El día 4 tenemos dos cortometrajes, uno de Guillermo Parrilla y otro de Pilar Monsel, con fondos de la propia Filmoteca de Andalucía, es decir, veremos materiales de aquí. El día 5, jueves, no, miércoles, si no me... No, jueves. Cuatro miércoles. Cinco jueves, veremos una película también de la Cinemateca que estará comentada en español porque es una película muda y entonces la comentará una profesora que viene de la Universidad de Francia a acompañar un poco la proyección. Y el último día, el día 6, viernes, antes de Luciana... Tenemos también una película de Abel Moreno que se llama Fugir del Olvido, es como, si no me equivoco, Huir del Olvido, que es un cineasta catalán que hizo una película preciosa sobre un hombre que tuvo que huir de España, cruzó a Francia huyendo de la guerra civil, pero los alemanes que estaban ocupando Francia en ese momento pues lo fueron llevando por diferentes campos de trabajo. Y entonces vamos a vivir como él empieza a hablar de eso, de lo que no se había sentido preparado a hablar antes. Wow. Qué bueno. O sea, que esto ha sido un montón de trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, llevamos más de un año preparando el proyecto. Prácticamente un año y medio, más o menos, ¿no? Desde mayo del año pasado. Sí. Joder. Y todo ventilado en tres días. Madre mía. ¿Eh? Madre mía. ¿Qué sensación tenéis, ¿eh?, después de haber montado este cirio que vaya a montar en tres días? Porque agüita, ¿no? ¿Eh? Ahí, hombre, es verdad que son muchísimas horas de trabajo no visto. Eso no va a pasar por la pantalla de cine, ¿no? Pero entiendo que una máquina que se engrasa y que funciona tiene que haber detrás. ¿Cómo lo sentís? Este pequeño o gran hijo que estáis dando a luz de aquí a dos semanas. ¿Eh? Pues son un poco sentimientos encontrados, ¿no? Alegre, preocupado, nervioso, ansioso. Hay días que estás dando saltos, otros días que te viene, solucionas un problema, te viene otro problema cuando ya lo has solucionado y ese problema no existía, pero ahí está y vamos así. Y estas dos últimas semanas han sido como... queremos que llegue ya, claro. Queremos Canalla, intentar disfrutar, ¿no?, todo lo que podamos, y creo que ya se lo he comentado yo antes, que el día 7, cuando terminemos todo, nos vamos a poner malos, que nuestro cuerpo, sí, nuestro cuerpo va a dar, el bajón. Sí, va a dar el bajón, bueno, caeremos tres días en cama y ya está, pero... Bueno, una purga, una purga nunca viene mal, ¿eh? Bueno, acabáis en viernes, o sea que tenéis todo el fin de semana. Sí. No nos podemos poner mal en esa fecha porque empieza cierta actividad cultural en cierto barrio que yo quiero apuntarme. Bueno, qué bien, qué bonito, oye. ¿Eh? Bueno, pues qué gracia. Gracias, sobre todo porque sois una asociación juvenil, con gente ya que viene con unas capacidades más que sobrar. No en vano preparar un programa como este, tan singular y tan focal, ¿no? Exige de primero de una capacitación y aparte de mucha voluntad, ¿no? Eso hibridado, y que es internacional. Primero eso, y bueno, segundo no eso, aquí, y segundo, ¿no?, pero segundo hibridado con el concepto de gente joven, creativa, que proyecta además de forma generosa un trabajo a la ciudad, ¿no? Tómese nota de estas cosas porque acabamos de señalar como tres elementos de los que tenéis que sentir un orgullo extraordinario, ¿no? Que no os atenace la presión porque haber llegado hasta aquí ya es un éxito, ¿eh? Y a partir de aquí que lo disfrutéis con muchísimo orgullo, ¿eh? Yo creo que también habría, o me gustaría agradecer, ¿no?, todas esas personas que nos han apoyado en primer momento. Claro que sí, es decir, Cine Cercano, fueron unas amigas que desde que le contamos el proyecto se animaron, la Delegación de Juventud, la Universidad de Córdoba, y recientemente se ha sumado también al proyecto Diputación de Córdoba, que yo Toma, creo que... ¡Qué listos son los últimos! En... No, pero... No. Pero que ha costado un trabajo, es decir, que reuniones tras reuniones, al final ha habido muchas personas que han creído en nuestro proyecto y que hay que ponerlo en valor, ¿no? Que hay gente que está apoyando la cultura y que apoyan proyectos tan underground de alguna manera aquí en Córdoba, y eso es un punto positivo, ¿no? Claro que sí. Sí, Córdoba bulle en gente que hace cultura, ¿eh? El problema es la visibilidad. Pero cuando rascas y empiezas a buscar y encuentras y eso te lleva de un lado a otro y es como un pinball, pim pam, pim pam, pim pam, y dices, wow, pero si esto, ¿dónde estaba esto escondido? Pues no estaba escondido, es que no se veía, ¿no? Sí, sí. Elena Calvo y Quique Mariño, muchas gracias. Gracias a vosotras. Un placer y un privilegio tener a gente que aporta, que suma y que se traga a sus bolos, los que tengan que tragar, pero para luego purgarlo en, has dicho, tres días de triclinium, ¿no? ¿O qué? ¿Cuatro, no? ¿Del 3 al 6? No, el post. Sí, será también resaca emocional. Sí, bueno, pero ya está, ¿eh? ¿Sí? Y luego a la siguiente ya empezamos a preparar la del año que viene, ¿vale? Sí, tenemos en la cabeza muchos proyectos pendientes. También. Que sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, no. Nos vamos a parar en este porque... como dice Elena, la máquina siempre está funcionando. Siempre. Entonces. Bueno. Y que dure. Eso es lo bueno. Muchas gracias, chicos, por haber venido, por estar con nosotros aquí, ¿eh? Y por hacernos disfrutar, sobre todo, de la expectativa que estés generando con esto que estás creando. Bueno, os esperamos allí para que lo disfrutéis con nosotros también. Sin duda ninguna, amenazamos con ir. Y volver siempre que queráis, porque vamos, vemos que tenéis proyectos para largo. Qué bueno, muchas gracias. A vosotras siempre. Gracias.